Entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Y terminamos con música. Charo Bogarín e Hilda Lizarazu son algunas de las intérpretes que participarán del ciclo Fórmulas Perfectas, que se realizará durante noviembre y diciembre y consta de 4 conciertos online que reunirán a mujeres de diferentes géneros. A través de la plataforma Vivamos Cultura se transmitirán las presentaciones de esta propuesta del Ministerio de Cultura porteño en la Usina del Arte, donde distintas artistas mujeres se encontrarán para llevar adelante un concierto juntas. Pueden verlo los viernes a las 20 horas, donde en www.vivamoscultura.buenosaires.gov.ar. Soy Emilce Salinas para Tejiendo Redes. Que tengan un hermoso fin de semana. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Volver a volver de nuestro querido Gabo Ferro, que ha partido hace muy poquito tiempo. Queríamos traerles de vuelta, otra vez volviendo, una problemática, Daniel, ¿por qué no la contás? Bueno, es una problemática edilicia que está sufriendo la Villa 31 desde hace mucho tiempo. Esto ya lo había denunciado Nacho Levy en su momento, respecto de la construcción de viviendas para 55.000 familias allí en la Villa 31 y para la cual el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo habían bajado al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 270 millones de dólares para financiar la construcción de esas viviendas. Vuelve la lucha que ahora le vamos a contar de un lugar que se llama El Hotelito, donde viven 35 familias. Estas 35 familias van a ser desalojadas la semana que viene. Y ayer se hizo una movilización. Y en esta semana, antes de este desalojo, que es, se plantean y tienen inquietudes de cómo va a ser, espacio que han reciclado y han reinventado, estas 35 mamás, donde hay además 35 chicos. Así que vamos a escuchar primero un audio y después vamos a escuchar la voz, ya les digo de quién, de Rosalín, que es una mamá que nos pone en contexto. Vamos adelante, Rita, con todo. Nos encontramos aquí con vecinos, vecinas, organizaciones sociales, políticas, vecinales, reclamando el acceso al derecho humano a la vivienda. Acompañando a las mujeres de Cotelito. ¿Cómo estás? ¿Nos puedes ir contando por qué es el reclamo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosalín. Estoy junto a mi compañera. Estamos haciendo esta movilización repudiando el desalojo que está previsto para el 18 de noviembre. Queremos el apoyo de todos los vecinos para que esto no sea posible. Hay 35 menores en el hotelito. Queremos un techo para vivir. No queremos represión, no queremos paro. Somos todas mujeres, siete de nosotras con violencia de género. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosalín. Estoy junto a 10 compañeras en el hotelito, lugar que estaba abandonado. Cuando ingresamos acá, le faltaban puertas, ventanas, inodoros. Y bueno, nosotras, con la ayuda de la asignación que cobramos todas nosotras, fuimos refaccionando un poco la vivienda para poder vivir con nuestros hijos tranquilas. Hoy el gobierno de la ciudad, que manda, ¿no es cierto?, en que cabeza Diego Fernández Larreta, pide propio este lugar, este inmueble, quiere que nos desalojen. Hoy hicimos una movilización en la esquina en la entrada del barrio. Llevamos una micus firmado por ciento y pico de organizaciones, diferentes personalidades, como Norita Cortiña, entre otras, y estuvimos acompañados de diferentes organizaciones a esta lucha, ¿no?, de no repudiar el desalojo y que queremos una vivienda digna, ¿no es cierto? En dulce de esmeraldas, en pájaros y espinas, y un paso se abrirá. Y yo me iré. Bueno, qué contrasentido. Diego Fernández es el secretario de Inclusión Urbana de la ciudad y es quien ha recibido ese dinero que mencionaba anteriormente y que no se sabe dónde se utilizó. Desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos acompañamos la nutrida manifestación integrada por vecinos, organizaciones sociales, políticas y vecinales de la Villa 31. El objetivo de la marcha: repudio al desalojo del hotelito, ordenado para el próximo 18 de noviembre. Cabe aclarar que el inmueble es de propiedad del propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no al desalojo. Tenemos un audio más de Rosalín. Rita. El gobierno de la ciudad solamente nos quiere que desocupemos este lugar y nos quiere dar un subsidio de 8.500 pesos. ¿Qué hacemos nosotras con 8.500 pesos? Siete de nosotras, siete de las 11 familias que estamos acá, sufrimos violencia de género. Yo soy una de ellas. Yo me refugio acá con mis hijos. ¿Qué pretende Diego Fernández? ¿Qué pretende la Secretaría de Integración Urbana? Que sigamos hacinados, que sigamos viviendo con nuestros padres. No le importa de qué grado sea, pero no importa qué manera, pero que no rompamos las pelotas. Y yo creo que en esta pandemia salió a la luz todo lo que es el déficit habitacional que hay, ¿no es cierto?, en el país. Y hoy somos el grito de muchos. Hoy somos 58 personas que decimos no al desalojo. Hoy 35 menores que duermen angustiados, porque acá hay 35 chicos que viven asustados, que viven llorando de que no quieren que la policía pegue a sus padres. Eso, ¿quién se hace cargo de las criaturas? ¿Quién pone un freno al desalojo? Por eso pedimos de la solidaridad de todos los oyentes, de todos los vecinos de la Villa 31, que repudien el desalojo y que nos acompañen, ¿no es cierto?, en esta lucha y que estén con nosotros el 18 de noviembre, el miércoles que viene, porque se hace el desalojo. A volver y a volver y a volver y a volver. Bueno, esto es lo que reclaman las madres y esto es lo que ha pasado históricamente en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque lo que mencionaba también en su denuncia, que ya parece tan lejana, de Nacho Levy, se tenían que construir cantidad de viviendas para 55.000 familias y no se han construido. En los 3 años que denunciaba el informe del Banco Mundial, que fue a fines del 2019, decía que en los 3 años anteriores, con el dinero que le habían bajado, 270 millones de dólares a Diego Fernández, el avance de la construcción había sido 0%. Estas madres que les traíamos a toda la audiencia de Tejiendo Redes y de Radiográfica, estas madres han acomodado, han reacondicionado ese lugar porque no había inodoros. Bueno, estuvieron trabajando allí y ya se constituye en sus hogares. Entonces, por eso Rosalín dice, ¿qué vamos a hacer con 8.500 pesos? Y además, ¿de qué van a hacer? ¿A dónde van a ir? No sé si habrá un lugar en ese mismo predio. Ah, porque también estuvimos viendo que hay un lugar que está ocupado por Flechabús. ¿Te acordás, Dani, de eso vos? Así es, hay un terreno que desde hace mucho tiempo, lindante con el que están tratando de desalojar, que está ocupado por Flechabús con sus micros, y el gobierno de la ciudad no les cobra nada a esta gente. Sin embargo, están tratando de desalojar a 35 madres con sus hijos de este lugar. Es una constante del gobierno de la ciudad autónoma hacer marketing político, con lo mismo pasa con el tema de los docentes, con la vuelta a las aulas y cuando no están dadas las condiciones. Esto sucede porque tiene una gran protección mediática este gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con respecto a eso, les contamos que ayer, ya que Dani me dejó picando el tema de las escuelas, bueno, sabemos que hubo 2 casos más, hay 12 casos de COVID ya en toda la ciudad de Buenos Aires a partir de estas reaperturas, entre personal de maestranza, auxiliares, directores. Realmente grave esto, sí. Algunos medios los visibilizan, otros tienen prohibido decirlo. Esto también hay que decir, es que en relación a eso hay censura. No se está sabiendo ni se está conversando en relación a los contagios que a partir de estas aperturas y de esta supuesta presencialidad, que no es tal, está sucediendo. Parece que hay un comunicado, no sé si es oficial, que el cierre del año lectivo se va a dar el 18 de diciembre. Ahora preguntamos, si el cierre lectivo se iba a dar el 18 de diciembre, ¿para qué hacer todo esto? ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué exponer a 12 personas a estos contagios? No se entiende. Realmente por allí circulaban varios textos y varias puestas y posteos que hablan a la pedagogía de la crueldad. Así es, y esta pedagogía de la crueldad que hace gala el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se suma al marketing político que realiza desde todos los micrófonos que se le ponen a disposición a Soledad Acuña y Horacio Rodríguez Larreta, cuando en realidad no se está ocupando de los niños, de los alumnos y alumnas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, en relación a esto, ¿qué podemos decirle? Son 8:59, ha pasado otro programa más de Tejiendo Redes. Vamos a seguir la semana que viene con todo lo que queremos traerles con tanto cariño y con tanta preparación para todos nuestros oyentes. Gracias, Gloria, que desde el Bolsón nos mandó un mensaje respecto del cuidado de la naturaleza, del lago escondido, Y de todas las problemáticas, allá hay una comunidad que lucha mucho por lo natural. Gracias, Mabel, por tu comentario amoroso respecto de cuidar la vida. Nos despedimos hasta el sábado que viene, porque ya llegan. Feas, sucias y malas, no se vayan de la sintonía de Radio Gráfica. Gracias, Rita, por ponernos al aire. Hasta el próximo sábado. Que irse, volver, a volver y a volver y a volver. La misión de